diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. ¿Por qué no duermes esta noche conmigo? Le respondí que con aquella herida en la pierna necesitaba toda la cama. Por otra parte, yo tenía que levantarme muy temprano para ir al colegio. La vi mover la cabeza. ¿Por qué no duermes conmigo? En Zermatt, ¿dormías conmigo, no? Era otra cosa. ¿Por qué? Porque teníamos una sola habitación, ¿sí? Pero allí la cama no era tan ancha. Tú no te dabas cuenta, pero durante la noche llegaba siempre un momento en que me abrazabas y te apretabas muy estrechamente a mí. Y yo, a mi vez, te abrazaba y contenía el aliento para no despertarte e interrumpir aquel abrazo que tanto placer me causaba. Aquellas noches eras de nuevo mi niña, y yo era de nuevo tu mamá. Tú tenías miedo de algún sueño que estabas teniendo, y yo te mantenía apretada contra mí, como para protegerte. Sí, pero luego acabó como acabó. ¿Qué quieres decir? No hay nada malo en ello, porque no somos madre e hija, sino dos extrañas que casualmente viven bajo el mismo techo. Acabó en que una noche soñé que me tocabas y al despertarme comprendí que me estabas tocando realmente. Entonces, ¿quién no quiere que entre nosotras dos exista esta relación tan hermosa y tan sana de madre e hija? Pero es la verdad, y tú me has obligado a decirla con tu insistencia en pedirme que duerma contigo. No es la verdad es otra. ¿Cuál? Los ojos le brillaban de una manera nueva y como desnuda, en una mirada entre el desafío y el deseo. La verdad es que somos madre e hija, más madre e hija que nunca, y te quiero tanto o más que si te hubiera traído al mundo. Y al mismo tiempo, me he enamorado de ti, pero no como una extraña, sino como una madre pervertida e indigna que quiere hacer el amor con la hija, sobre todo porque es su hija. Me voy. Estás borracha y no sabes lo que dices. Que no sé lo que digo. Mira, ahora me tocaré ante ti sola. Mírame, lo hago por ti. Debes mirar. De pronto me aferró de nuevo la mano, con una fuerza nerviosa y autoritaria que me sorprendió. Se llevó la otra mano al vientre y empezó inmediatamente a masturbarse. Vi su palma aplanarse sobre el pubis, hurgar en él un momento con una rapidez y habilidad que parecían denotar una larga costumbre y luego, como habiendo encontrado al fin lo que buscaba en él, hundir el índice entre las piernas, mientras el pulgar y el medio permanecían fuera, como si tratara de contener el ímpetu de la masturbación. Empezó a hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo, con el brazo, ora hundiendo con fuerza la mano hasta la muñeca, ora sacándola fuera casi del todo, ora hurgando de nuevo en la profundidad, ora poniendo otra vez la palma sobre el pubis con renovada adhesión. Y todo con un aire de curiosa impaciencia, como enojada y presurosa, como si temiese no llegar a tiempo de alcanzar el orgasmo antes de que me liberase de su mano, que con fuerza inalterada me tenía fuerte contra la cama. Entretanto, me miraba de arriba a abajo con expresión suplicante y, a la vez, embriagada. Parecía como si alternase la atención entre la sensación voluptuosa de la masturbación y la contemplación ansiosa de mi cara. Al fin, debió de sentir que se acercaba el orgasmo, porque, de pronto, dijo: «Hace poco has querido matarme. Lo sé, estoy segura de ello. Pues bien, mátame. No soy digna de vivir. Mátame, mátame. Amor, amor, amor». De pronto recordé aquella invocación. Amor, amor,

morelosweb.com.mx, hotlinlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx. Radio Diablo, el mal gusto tiene sus cómplices. Triste noción que invade la vida y el, digamos, el devenir de las cosas en una noche de viernes como esta. Hoy ya se sabe de sábado o de lunes, pero en una noche, en lo general, particularmente en una noche donde nos permitimos ir medio centímetro más allá de lo que habitualmente vamos en la vida. Si es que en alguna noche cualquiera nos damos esa oportunidad. El sentimiento, decía, o la línea de pensamiento que muchas veces tenemos que enfrentar ante eso es: ¿qué es lo que esta noche estoy rompiendo? Y ya que la semana pasada hablamos de los límites, y al parecer, por lo que nos dice nuestra correspondencia, a un par de nuestros tres radioescuchas, o sea, un porcentaje bastante alto, le pareció demasiado fuerte lo que se dijo en este programa. En realidad no sé por qué, pero así por lo menos lo expresó una de nuestras radioescuchas. Ya que eso ocurrió, hoy vamos a ir un poco más lejos. Un poco más lejos, por lo menos, en esas distancias que nos permite nuestra propia debilidad, esa carga de ¿cómo decirlo? Algunos la definirían como vileza, particularmente algunos filósofos existencialistas. Pensemos en Soren Kierkegaard, por ejemplo, particularmente en aquel libro muy lindo llamado Memorias de un seductor, que yo no estoy muy seguro que se llame así, pero así lo vendían en las librerías mexicanas. Uno nunca sabe. O ese sentimiento, tal vez no de vileza, pero sí de envilecimiento en torno a la naturaleza humana y a la condición humana, expresado, por ejemplo, en aquel otro libro, también muy bueno, de Jean-Paul Sartre, llamado La náusea. Ese sentimiento de que finalmente la condición humana y todo lo que nos rodea y que forja esa condición humana no nos lleva sino más que a la indefensión. No nos lleva más que a ese sentimiento que yo no puedo más que calificar de mezquino. Aunque muchos, por supuesto, estarían en desacuerdo conmigo, particularmente si son católicos, me imagino. Yo no lo podría más que llamar ese sentimiento mezquino. Y ese sentimiento que al mismo tiempo, además, trágicamente, se convierte en una convicción. Tal vez porque lo sentimos demasiado concurrentemente, demasiado seguido. Ese sentimiento que se resume en la frase: no puedo. Cuando uno mira esos arrebatos de desesperación, que se dan casi en todas las personas que uno conoce, y sobre todo en las personas que uno conoce bien. Si uno tiene una buena amiga o un buen amigo muy cercano y muy íntimo, casi siempre uno podría, no sé si la palabra es presumir, en realidad no creo que sea la palabra presumir, pero uno podría decir que tuvo la oportunidad de escuchar a esa persona, amigo o amiga o lo que sea, haberlo escuchado decir o haberla escuchado decir: no puedo, ya no puedo, ya no quiero, no puedo ir más allá, no puedo soportarlo más. Y a veces nos imaginamos que los niveles de eso que llamaba hace rato el envilecimiento, o los niveles de vileza que somos capaces de soportar, son infinitos. De hecho, la filosofía judeocristiana que nos llega primordialmente, en realidad es la filosofía aristotélica, pero convertida en filosofía judeocristiana, gracias a que los griegos reescribieron toda la Biblia, bueno, los griegos y los latinos, esa filosofía aristotélica que se convirtió en la filosofía judeocristiana que nos llega a través, pues, principalmente, precisamente la Biblia y otros libros así como muy picudos como ese, y que son base de varias religiones occidentales muy prominentes, nos llega esa idea de que si soportamos la vileza, es decir, si caemos en los más aberrantes niveles de envilecimiento, muy probablemente nos vamos a ir al cielo con todo y zapatos. O sea, vamos a ir con boleto directo y de primera clase al paraíso. Y bueno, claro que la imagen del paraíso no muchas veces es muy halagüeña. No muchas veces se antoja ir al paraíso. Pero como quiera que sea, más allá de si estamos o no dispuestos a soportar grandes, elevadísimos niveles de envilecimiento en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, lo que es cierto es que a veces, como en esos espacios, digamos, de divertimento o de solaz, como lo llaman algunos, esos espacios donde de pronto esa estructura de envilecimiento comienza a romperse y a ceder. Y cuando eso sucede, cuando se rompe esa estructura de envilecimiento, de pronto se dan esos pequeños momentos en los cuales uno es capaz de romper uno de esos límites de los que hablábamos la semana pasada. Y uno de esos momentos que a mí se me antoja como el que más comúnmente se presta para esa clase de, la voy a llamar rebeldía, a propósito de la lectura del principio del programa, que ya les contaré de qué fue. Esos momentos de rebeldía, o eso más bien, uno de esos momentos en los que ese impulso de rebelión y de rebeldía se da, aunque ustedes no lo crean, y eso es algo que yo recientemente he aprendido, es cuando uno encuentra esa cosa, esa explosión increíble de energía y de inteligencia y de entendimiento, sobre todo de entendimiento, que usualmente, y como lo llama PJ Harvey, se llama, o lo llaman, amor. I have loved in my life as a child. I often cried and loved El amor siempre llega demasiado rápido, particularmente porque los seres humanos tenemos una proclividad, yo diría una debilidad, prácticamente inherente a nuestra naturaleza. Y esa debilidad es a buscar eso, a buscar el amor. Incluso aquellos que dicen que no lo buscan y que no creen en él, que me parece que son los que más desesperadamente lo buscan. O debería decir lo buscamos, porque yo también digo que no creo en eso. Muy buenas noches, tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, también, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6. Interferencia sistemática en dos muy beneméritas radios comunitarias. La primera, La Voladora Radio, 97.3 FM, en Amecameca, Estado de México. La segunda, Radio Bemba FM, 95.5 de frecuencia modulada, en la ciudad heroica, cuatro veces heroica ciudad de Hermosillo, Sonora. Además, claro, está retransmitiéndose en toda una serie de radios por internet que nos hacen el favor y el honor, por supuesto, de prestarnos sus ondas virtuales para esparcir este mensaje de indolencia. Y bueno, un agrado estar con ustedes en esta noche de viernes, o de sábado o de lunes, según. Viernes 21, sábado 22 o lunes 24 de septiembre del año del Señor del 2007. Según ustedes estén escuchando esto, ¿en dónde y qué día? Acabamos de escuchar a PJ Harvey, como les habíamos dicho, en una versión alterna o alternativa de una canción muy bella de ella, que de hecho ya habíamos programado en el Radio Diablo, y que hace dos días Karina, bueno, en realidad hace dos días, pero yo lo leí apenas ayer, Karina, que nos escribió al correo del Radio Diablo, que es 666@radio-diablo.com, nos dijo que si podíamos volver a programar esa canción, y dijo una cosa muy notable, que yo no lo creo tanto, pero bueno, si es así, que bueno. Nos dice Karina que es Radio Diablo es uno de los pocos programas en donde he escuchado que programan a PJ Harvey. Yo no estaría tan seguro, Karina. Estoy casi seguro que PJ Harvey es una persona, una artista bastante conocida en nuestro país. De hecho, no hace mucho tiempo vino a tocar a México y bueno, le fue bastante bien. Entonces, pero de cualquier manera, qué bueno que te lata PJ Harvey. A mí la verdad es que me parece una de las mejores, mejorcísimas artistas femeninas del rock gringo. En realidad no gringo porque ella es canadiense, pero se ha tenido una influencia muy fuerte en el rock gringo, particularmente porque inventó un festival. Híjole, no me acuerdo exactamente, pero se llamaba Lilith algo. Lilith Fair, si no me equivoco. Lilith Fair, el festivalín. En realidad era un festival inventado por Sarah McLachlan e impulsado por otras mujeres como PJ Harvey, entre otras. Y Lilith Fair era una, como un Lollapalooza, un festival muy grande, pero dedicado únicamente a mujeres que tocaban música, pues, ¿no? Y bueno, por ese festival Lilith Fair pasaron muchas mujeres notables, entre ellas, por supuesto, PJ Harvey y su bandita. Pero fíjate, Karina, que como nos pediste que volviéramos a transmitir o pasar esta rolita de PJ Harvey, escogimos esta noche una versión tocada a dúo o reinterpretada a dúo en el piano con Pascal Comelade. Y bueno, si tú conoces la versión original de esa canción, verás que esta versión es mucho más, digamos, mucho menos triste, por llamarlo de alguna forma, o por tratar de definirlo de alguna forma, que la original. Pero bueno, allí está tu PJ Harvey. Esperemos que lo hayas disfrutado.

Porque me causó, no sé si decir preocupación, pero me causó cierto desasosiego. Un correo electrónico, más que un correo electrónico, una, ¿cómo se dice? Un posting, un este, un recadín, pues un comentario, eso es lo que yo quería decir. Un comentario que leí el día de ayer en el podcast de La Voladora Radio a propósito del Radio Diablo 37. Y sé que siempre postergo el correo, pero esta ocasión quiero leer este mensaje específico que nos dejó una chica llamada Sandra en el podcast de La Voladora Radio. Y lo voy a leer literalmente para después comentarlo. No sin antes, porque se relaciona con el texto que escogí para iniciar este Radio Diablo. No sin antes primero contarles qué escuchamos al principio. Al principio, la canción que escuchamos, y empiezo por la canción para no detenerme demasiado en ella. Escuchamos una banda que yo tuve el placer o el gusto, dio la casualidad de que los vi tocar en vivo esta canción en una calle, en una avenida muy grande de Buenos Aires, Argentina, la avenida Corrientes, que es una avenida, bueno, muy linda y muy importante, llena de librerías y de teatros y de muchas cosas que me gustan, y de cafés también. Pero bueno, en esa avenida, en una noche, ya no me acuerdo ni en qué mes fue que estuve en Buenos Aires este año, pero había una noche muy especial que se da allá, que se llama la Noche de los Libros, y que es una noche pues dedicada a eso, a los libros. Las librerías sacan sus tendidos de libros afuera, y hay ofertas, y hay conciertos, y hay qué sé yo. Y la gente va y tiene este revolcón obsceno con la literatura y el arte, lo cual siempre es digno de agradecerse, y más si uno es un mexicano perdido en la noche de Buenos Aires y de pronto le toca en suerte estar esa noche específica en Buenos Aires. Bueno, es ya de por sí un agasajo. Y en esa noche estaba esta banda que se llama Me Darás Mil Hijos, tocando esta canción en particular que se llama Sueños de Autostop. Y eso que escucharon fue un popeo. La canción viene incluida en un disco que se llama Un Camino a Algún Lugar, que es, por cierto, una frase de esa misma canción. Y bueno, eso en cuanto a la música que escuchamos al principio. Y en cuanto al texto, antes de entrar a decirles qué fue lo que leímos, primero quisiera leer el mensaje de Sandra. Mándame un saludo en tu Radio Diablo. Me llamo Sandra y te escucho en el DF. Vivo en Iztapalapa y me gusta mucho tu programa. Casi siempre estoy de acuerdo con lo que dices, pero a veces creo que estás muy loco. Por ejemplo, en el programa pasado parecía que estabas defendiendo a los pederastas, y no sé, a mí me parece muy grave eso, porque es un crimen muy malo. Aún así, me sigue gustando mucho tu programa y nunca me lo pierdo, aunque estoy de acuerdo con lo que escribieron arriba. Ojalá siempre lo subas y no nos escatimes programas. Firma Sandy. Sandy o Sandra. Bueno, es lo mismo, me imagino. Y bueno, recogiendo el sentido de lo que dice Sandra en su mensaje, y particularmente esta idea de que hubiera dado la impresión de que yo estaba defendiendo de alguna forma a los pederastas en el programa pasado, con la lectura que hicimos acerca de costumbres lejanas, ¿no? costumbres sexuales en, no occidentales, digamos. Y pensando en esto que decíamos acerca de los límites y cómo siempre es necesario de alguna manera establecer preguntas en torno a lo que nosotros mismos y nosotras mismas aceptamos como nuestros límites, lo que somos capaces de aceptar o no. Escogí para el principio de este Radio Diablo la lectura de una novela, de un fragmento, por supuesto, de una novela, de un escritor italiano muy, muy importante, llamado Alberto Moravia. Este maestro impresionante, que tiene, bueno, tiene una serie de escritos, particularmente novelas y relatos, muy, muy buenos, que si ustedes no lo conocen o no lo conocían, yo les recomiendo muchísimo. Por ahí hay muchos libros, particularmente La Romana, por ejemplo, que es una gran novela, una gran, gran novela. El Fisgón, que es, otro novelón erótico realmente fantástico. Hay por allí un contubernio que se aventaron, bueno, alrededor de una novela de Alberto Moravia que se llama El Desprecio. Una película del mismo nombre, llamada, igual, perdón, El Desprecio, pero dirigida por Jean-Luc Godard, este impresionante, increíble director francés, y protagonizada, fíjense ustedes nada más que el locochón, protagonizada por Fritz Lang. Si ustedes no se acuerdan quién es Fritz Lang, Fritz Lang fue uno de los directores de cine más importantes de la última etapa del impresionismo alemán y muy particularmente de la última etapa del cine mudo. Dirigió películas muy famosas, una increíblemente famosa que se llama Metrópolis. Y en esa película de Jean-Luc Godard, basada en la novela de Alberto Moravia, el protagonista principal es ese director alemán llamado Fritz Lang. Imagínense ustedes la combinación explosiva de talento de estos tres hombres europeos, ¿no? En una película absolutamente alucinante que yo les recomiendo que no se la pierdan. Y también, claro, pueden leer la novela de Alberto Moravia, en donde se basó la película llamada El Desprecio. Pero esta novela que escogimos hoy se llama La Vida Interior. Y es una novela que trata, a mi parecer, y de acuerdo con mi humilde opinión, los principales problemas, no solamente sexuales, porque yo estoy muy seguro de que haya problemas sexuales. Es muy difícil aceptar un término tan errático como la disfunción, que es algo que en los últimos años, y muy particularmente a partir de los años 90, con este boom de revisionismo psicológico que se dio a partir de pensadores muy anteriores como Viktor Frankl o algunos otros, este revisionismo psicológico que se dio a partir del análisis que se hacía de los cambios que había sufrido la sociedad y muy particularmente los cambios que había sufrido la familia, ¿no? ¿Se acordaron ustedes de ese término muy famoso, que era familias disfuncionales? Que, por ejemplo, una de sus cúspides, digamos, uno de sus ejemplos más acabados, era esta caricatura llamada Los Simpson, que seguramente todos ustedes conocen, que era como el ejemplo último y más acabado de la familia disfuncional. Y que además ellos mismos se lo creyeron, ¿no? Matt Groening y todos los que hacían posible esa caricatura, incluso utilizaban esa clase de terminología dentro de los guiones de los Simpson, ¿no? Pero además se empezó a correr, ahora sí como quien dice, la voz de aquello que se llamaban las disfunciones sexuales, ¿no? Que iban desde los problemas de erección, o sea, el término abarca desde los problemas de erección, por ejemplo, en los hombres, hasta, o los problemas de lubricación en las mujeres, por ejemplo, o el vaginismo, hasta problemas, volvemos a lo mismo, o hasta conductas sexuales, como la homosexualidad o la bisexualidad, o otra serie de preferencias eróticas, que eran caracterizadas de esa manera, ¿no? Entonces, en esta novela, Alberto Moravia refleja, no solamente, insisto, esa eso que se conceptualizaba como las disfunciones sexuales, sino además cómo todo esto es producto en realidad de una serie de cambios en la sociedad que van cambiando la percepción que uno mismo pueda tener o no de su sexualidad, y al mismo tiempo la percepción que uno pueda o no tener de su vida en general, ¿no? En ese orden de ideas, la protagonista, que además la novela, la estructura de la novela es muy interesante porque es como una entrevista, un diálogo entre una persona que le está haciendo una entrevista a una prostituta llamada Desideria, que nos va contando cómo ella comenzó un proceso de rebeldía o de rebelión. Y llama mucho la atención el tratamiento que Alberto Moravia le da al concepto de rebelión, porque en este caso esta prostituta, que además es una prostituta esquizofrénica, que escucha una voz como Juana de Arco, ¿no? Una voz que le dice qué hacer y una voz que le dice cómo rebelarse y cómo actuar para ser realmente rebelde. Esta prostituta va rebelándose, pero no va rebelándose contra ningún orden establecido, contra el Estado, contra qué sé yo, sino que va rebelándose contra todo aquel valor ético y moral que le haya sido impuesto por la mujer a la que ella llama su madre. Uy, y en una sociedad como la italiana, que por cierto se parece mucho a la mexicana en eso, que es como que, uy, la madre es la madre, no, es la figura materna, es sumamente importante y sumamente intocable. Eso era muy fuerte. Y particularmente por el hecho de que esta madre, o esta figura materna, que en realidad no es su madre biológica, por llamarla de alguna forma, quiere acostarse con ella, ¿no? Ha tenido siempre el deseo profundo e ingobernable de acostarse con su hija, o en este caso con su hijastra. Y en ese orden de ideas, Alberto Moravia va marcando algunas cosas que tienen que ver con esa conceptualización no muy, no necesariamente moderna, ojo, pero sí que ha sido retomada en últimos tiempos y en últimas fechas por muchos de los teóricos y de los pensadores sociales, que es en qué se basa la rebeldía. Para muchos es muy confortable pensar que la rebeldía, el acto de ser rebelde, inicia por rebelarte frente a un impulso externo, sea pues el Estado, las injusticias o cualquier otro tipo de cosas contra las que uno se pueda rebelar. Sin embargo, hay una línea de pensamiento que dice que en realidad la rebeldía tiene que ser íntima y tiene que ser particularmente una rebeldía en contra de uno mismo, es decir, una rebeldía en contra de esa imagen de profundo patetismo y que además es muy propia y muy ad hoc de la modernidad, que es el conformismo. El acostumbrarte y pensar que todo, incluyendo tú, está bien. Y en esa rebelión profunda en contra de uno mismo se van desatando toda una serie de conflictos, la mayor parte de las veces que se pueden caracterizar como mentales o como psicológicos, que van definiendo la locura de nuestro tiempo. En ese sentido, este libro de Alberto Moravia, La vida interior, además un libro más o menos adelantado a su tiempo, como todos los buenos libros, ¿no? Esos libros que este libro fue escrito o publicado por primera vez en 1978, pero hablaba de cosas que fueron mucho más comprendidas o mucho más tangibles por ahí de los años 90 del siglo pasado. Pero este libro decía en esa digamos, premonición visionaria que planteaba en torno a los problemas modernos, comillas, o contemporáneos a nosotros, daba en el clavo al caracterizar esta rebelión personal que antecede a prácticamente cualquier rebelión posible hacia algún estímulo externo. Es muy sencillo decir que uno está contra la injusticia cuando uno es injusto. Es muy sencillo decir que uno está en contra de la violencia cuando uno es violento. Y bueno, esas cosas pasan. Ahora bien, regresando al correo de Sandra. Sin lugar a dudas, uno de esos momentos importantes, significativos, por llamarlo de alguna forma, de rebeldía y digamos, uno de los momentos en donde uno es más rebelde, siempre, es cuando uno se da uno de esos lujos, yo diría el gran lujo mental de nuestros días, que no muchas personas se lo dan, por cierto, Sandra. No, Sandra, a ver, espérenme, ¿cómo se llamaba? Sí, Sandra. Creí que le había cambiado el nombre, pero no, es Sandra. Te decía, Sandra, que uno de esos lujos que uno muy pocas veces se da en la modernidad o en nuestra contemporaneidad, que habrá quienes digan que ya es la posmodernidad, pero hay quienes lo dudamos, como Arturo Mesa, por ejemplo, que decía, yo no soy posmoderno, pues no soy de cartón. Como quiera que sea, te decía, uno de esos grandes lujos, yo diría el lujo mental de nuestros días, es el lujo de dudar. Dudar prácticamente de todo. Poner en tela de juicio prácticamente cualquier cosa. Y creo que ese es, y bueno, no lo creo yo solamente, hay muchas personas que lo dicen, muchos filósofos y muchos pensadores demónicos de este mundo, que ese es el verdadero momento en el que comienza la libertad. Cuando uno comienza a dudar, no solamente de la realidad objetiva, porque bueno, casi siempre la realidad objetiva es lo suficientemente mierda como para dudar de ella, pero también de ese mundo subjetivo en el cual se mueven nuestros valores, nuestros principios y eso que hablábamos en el programa pasado, que son nuestros límites. Así pues, lo que hicimos la semana pasada al poner en tela de juicio ese principio incontrovertible, que como dijimos, yo en lo personal estoy de acuerdo en que todos esos principios que intentan proteger a los niños y a las niñas de esta clase de rufianes o rufianas que abusan de ella, de o de ellos, al mismo tiempo también vale la pena ponerlo en tela de juicio y ver que no necesariamente cada valor que nosotros tenemos o cada límite que nosotros tenemos es absoluto por sí mismo. Uno ve la forma en la que las religiones han evolucionado, si la podemos llamar evolución. Un ejemplo que leí hace poco, muy interesante, me parece un ejemplo, digamos, conceptualmente barato, pero finalmente buen ejemplo, que es cómo han cambiado, por ejemplo, los hábitos de las monjas, ¿no? O esas monjas que en el en la antigüedad no podían enseñar, ya no digamos la rodilla, sino no podían enseñar ni los zapatos, ¿no? Con estos larguísimos hábitos que tenían que utilizar. Bueno, hoy uno ve monjas pues vestidas hasta de jeans y con el culo bastante prominente, viéndoseles al aire, o no al aire pues, pero bastante marcado, ¿no? O uno mira sacerdotes ya no hablando únicamente de dogmas, ¿no? De dogmas de fe, sino hablando de injusticia, hablando incluso de rebelión, hablando incluso de otras cosas como aquello tan sonado en los años 60 y por supuesto principios de los 70 y que todavía tiene sus repercusiones hasta nuestros días, que es la filosofía de la liberación, por ejemplo. Y esos sacerdotes, claro, por la parte más conservadora de la iglesia, eran acusados de comunistas, de marxistas y de anarquistas y de cualquier ista que se te pueda ocurrir. Y uno va viendo cómo en cada época y en cada momento del curso de la historia de los seres humanos hay hombres y mujeres que se atreven a poner en tela de juicio eso que parece completamente inamovible, eso que parece completamente incuestionable, por constituir, de acuerdo con nuestra percepción del mundo, un valor, un algo intocable. Y bueno, como decía Jim Morrison, uno solo puede tocar a su madre con los ojos, ¿o no? Yo por lo pronto, como dijeron alguna vez sus satánicas majestades de Rolling Stones, creo que de vez en cuando deberíamos dejarlo sangrar. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. La Voladora Radio. XHESA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria Dinámica, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho. 97.3 La Voladora Radio. Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass as a lemonade would be nice. Of a spice from the top to a VK. Got a bar, got a twin fuck girls. Got the bait on a front 40. El diccionario del diablo. Nihilista, sustantivo. Ruso que niega la existencia de todo, menos de Tolstoy. El jefe de esta escuela es Tolstoy. Ambrose Bierce. Regresamos a Radio Diablo. Acabamos de escuchar el Diccionario del Diablo, que ya tenía un rato que no poníamos el Diccionario del Diablo, lo cual es siempre muy degradante. Y bueno, hablando de dudas, en este Diccionario del Diablo, una palabra que muchos no saben cómo se pronuncia. La palabra es nihilista. Hay todavía quienes dicen nihilista. Traten de decir nihilista, es absolutamente impronunciable. Resulta que en latín, que es el idioma del que viene esta palabra, la palabra, la H se pronuncia como Q, como nosotros pronunciamos la Q. Y nihilista viene de la palabra nihil, que significa nada en latín. Y bueno, por un problema de cacofonía, en este afán que tienen los lingüistas por hacer las cosas más difíciles de lo que por sí ya, de por sí ya son, perdón, aceptaron que esta palabra se pudiera traducir o pronunciar literalmente como su raíz latina. Así pues, nihilista. Como en la palabra aniquilar, por ejemplo, que ahí en español si se cambió la H por Q de la raíz latina, pero aniquilar significa convertir en nada, literalmente. Ustedes recordarán que en los libros, particularmente en los libros publicados por la Iglesia Católica, hay siempre, pues, este ejercicio de censura que ustedes saben que a ellos les encanta, ¿no? Es así como el deporte favorito, entre otras cosas, de la jerarquía católica. Entonces, cuando un libro, pues, trata temas de fe o de doctrina, de la Iglesia o cualquier cosa, esos libros tienen que pasar por un, pues, por un censor, digamos, ¿no? Que en la portadilla del libro tiene que poner un sello para que pueda irse a la imprenta. Y ese libro, ese sello dice Nihil Obstat. O lo que es lo mismo, nada se opone. Y si ustedes se fijan en los libros pues de religión y ese tipo de cosas, particularmente los ligados a la Iglesia Católica, van a encontrar que ese sello significa que, bueno, ese libro cumple con todas las reglas de la doctrina católica y que no se pueden oponer a su publicación, digamos, ¿no? Porque está bueno, digamos, cumple, está dentro de lo moralmente aceptable. En fin, eso en cuanto a la palabra nihilista. que fue la de esta semana, el Diccionario del Diablo. Y por cierto, regresando a regresando al correo de Sandra, Sandra, no sé qué problema tengo con tu nombre, querida Sandra, pero en fin, fíjense que pasé por alto el hecho de que es de Iztapalapa, la buena onda. Yo crecí en Iztapalapa, mi querida Sandra. Yo considero Iztapalapa mi barrio, es mi... De allí soy yo, pues, aunque en realidad nací en la Jardín Balbuena, pero toda mi vida viví en Iztapalapa. Por ahí estaba la casa de mis jefes, perdón. Y bueno, un saludo para Iztapalacra, un abrazo para toda la pandilla de por allá. Créeme, Sandra, que si yo conocí a personas en este mundo que tuvieran el don de la duda, esas personas las conocí en Iztapalapa. Y querida Sandra, a propósito de pedrastas, y para aumentar más tus dudas, he aquí lo que sigue. Oh pederastas incomprensibles, no seré yo quien lance injurias contra vuestra gran degradación. No seré yo quien venga a verter el desprecio en vuestro ano infundibuliforme. Basta con que las enfermedades vergonzosas y casi incurables que os asedian lleven consigo su indefectible castigo. Legisladores de estúpidas instituciones, inventores de una moral estrecha, alejaos de mí, pues soy un alma imparcial. Y vosotros, jóvenes adolescentes o, mejor, muchachas, explicadme cómo y por qué, pero manteneos a conveniente distancia, pues tampoco yo sé resistir mis pasiones. La venganza ha germinado en vuestros corazones hasta haber atado en el flanco de la humanidad semejante corona de heridas. Hacéis que se avergüence de sus hijos con vuestra conducta, que, por mi parte, yo venero. Vuestra prostitución, ofreciéndose al primer recién llegado, ejerce la lógica de los pensadores más profundos, mientras vuestra exagerada sensibilidad colma la medida de la estupefacción de la propia mujer. Vuestra naturaleza es más o menos terrestre que la de vuestros semejantes. ¿Poseéis acaso un sexto sentido que nos falta? No mintáis y contad vuestros pensamientos. No os estoy haciendo una pregunta, pues, desde que frecuento como observador lo sublime de vuestras grandiosas inteligencias, sé a qué atenerme. Que mi mano izquierda os bendiga, que mi mano derecha os santifique, ángeles protegidos por mi amor universal. Beso vuestro rostro, beso vuestro pecho, beso, con mis suaves labios, las distintas partes de vuestro cuerpo armonioso y perfumado. ¿Por qué no me dijisteis enseguida lo que erais, cristalizaciones de una belleza moral superior? Me ha sido necesario adivinar por mí mismo los innumerables tesoros de ternura y castidad que ocultaban los latidos de vuestro corazón oprimido. Pecho ornado con guirnaldas de rosas y vetiver. Me ha sido necesario entreabrir vuestras piernas para conoceros y que mi boca se suspendiera de las insignias de vuestro pudor. Pero, cosa importante a señalar, no olvidéis lavar cada día la piel de vuestras partes con agua caliente, pues, de lo contrario, chancros venéreos florecerían infaliblemente en las hendidas comisuras de mis insatisfechos labios. ¡Ah! Si en vez de ser un infierno, el universo hubiera sido solo un celestial ano inmenso. Ved el gesto que realizo junto a mi bajo vientre, sí. Habría hundido mi verga a través de su sangriento esfínter, destrozando con mis impetuosos movimientos las mismas paredes de su pelvis. La desgracia no habría arropado entonces en mis cegados ojos dunas enteras de móvil arena. Habría descubierto el lugar subterráneo donde yace la verdad dormida, y los ríos de mi esperma viscoso habrían hallado, así, un océano donde precipitarse. Pero, ¿por qué me sorprendo añorando un estado de cosas imaginario que nunca recibirá el sello de su ulterior realización? No nos tomemos el trabajo de elaborar fugaces hipótesis. Entre tanto, que quien se abrace en el ardor de compartir mi lecho venga a mi encuentro. Pero pongo a mi hospitalidad una condición rigurosa: no debe tener más de 15 años. ¿Qué? Por su lado, no crea que yo tengo 30. ¿Qué importa eso? La edad no disminuye la intensidad de los sentimientos, ni mucho menos. Y aunque mis cabellos se hayan vuelto blancos como la nieve, no ha sido a causa de la vejez, sino, al contrario, por el motivo que ya sabéis. No me gustan las mujeres, ni siquiera las hermafroditas. Necesito seres que se me parezcan, en cuya frente la nobleza humana esté grabada en los caracteres más distintos e imborrables. ¿Estáis seguros de que las que lucen largos cabellos son de la misma naturaleza que yo? No lo creo, y no abandonaré mi opinión. Una saliva salobre fluye de mi boca, no sé por qué. ¿Quién quiere chuparla para librarme de ella? Sube, sube sin cesar. Ya sé de qué se trata. He observado que cuando sorbo de la misma garganta la sangre de quienes se acuestan a mi lado, impropiamente se me supone vampiro, porque así se denomina a los muertos que salen de sus tumbas, y yo estoy vivo. A la mañana siguiente, devuelvo una parte por la boca de esa sangre. Esa es la explicación de la infecta saliva. ¿Qué creéis que haga si los órganos, debilitados por el vicio, se niegan a llevar a cabo las funciones de la nutrición? Pero no reveléis a nadie mis confidencias. No os lo digo por mí. Lo digo por vosotros mismos y por los demás, para que el prestigio del secreto mantenga en los límites del deber y de la virtud a quienes, imantados por la electricidad de lo desconocido, se sientan tentados a imitarme. Tened la bondad de mirar mi boca. De momento, no tengo tiempo de emplear una fórmula de cortesía más larga. Al primer golpe de vista, os sorprende por la apariencia de su estructura, sin utilizar la serpiente en vuestras comparaciones. Es que contraigo su tejido hasta la última reducción para hacer creer que tengo un carácter frío. Pero no ignoráis que es diametralmente opuesto. ¿Por qué no podré mirar a través de estas páginas seráficas el rostro del que me lee? Si no ha superado la pubertad, que se acerque. Apriétame contra ti y no temas hacerme daño. Estrechémonos progresivamente los lazos de nuestros músculos. Más todavía, siento que es inútil insistir. La opacidad notable, por más de una razón, de esta hoja de papel, es uno de los más considerables obstáculos para el logro de nuestra completa unión. Siempre he sentido una infame predilección por la pálida juventud de los colegios y por los niños demacrados de las manufacturas. Mis palabras no son las reminiscencias de un sueño, y tendría que desenmarañar demasiados recuerdos si se me impusiera la obligación de hacer desfilar ante vuestros ojos los acontecimientos que podrían dar consistencia con su testimonio a la veracidad de mi dolorosa afirmación. La justicia humana no me ha sorprendido todavía en flagrante delito, pese a la incontestable habilidad de sus agentes. Incluso he asesinado, no hace mucho tiempo, a un pederasta que no se prestaba bastante a mi pasión. Arrojé su cadáver a un pozo abandonado y se carece de pruebas decisivas contra mí. ¿Por qué os estremecéis de miedo, adolescente que me leéis? ¿Creéis que quiero hacer otro tanto con vos? Os mostráis soberanamente injusto. Tenéis razón. Desconfiad de mí, sobre todo si sois bello. mis partes ofrecen sempiternamente el lúgubre espectáculo de la turgencia. Nadie puede asegurar, y cuántos se han acercado, que las ha visto en estado de tranquilidad normal, ni siquiera el limpiabotas que me asestó en ellas una cuchillada en un instante de delirio. Ingrato. Me cambio de ropa 2 veces por semana. No siento la limpieza el principal motivo de mi decisión. Si no actuara así, los miembros de la humanidad desaparecerían al cabo de unos días entre prolongados combates. En efecto, me encuentre donde me encuentre, me acosan continuamente con su presencia y vienen a lamer la superficie de mis pies. Pero qué poder poseen, pues, mis gotas seminales para atraer todo cuanto respira por nervios olfativos. Llegan a las orillas de las Amazonas. Atraviesan los valles que riega el Ganges, abandonan los líquenes polares para emprender largos viajes en mi busca y preguntar a las inmóviles ciudades si han visto pasar por un instante ante sus murallas a aquel cuya sagrada esperma aromatiza las montañas, los lagos, los brezales, las selvas, los promontorios y la vastedad de los mares. Su desesperación al no poder encontrarme, pues me oculto secretamente en los lugares más inaccesibles para alimentar su ardor, les lleva a cometer los más lamentables actos. Se reúnen 300.000 a cada lado y los mugidos de los cañones sirven de preludio a la batalla. Todos los flancos se ponen en marcha a la vez como un solo guerrero. Se forman los cuadros y caen enseguida para no volver a levantarse. Los despavoridos caballos huyen en todas direcciones. Las balas de cañón roturan el suelo como implacables meteoros. La escena del combate es solo ya un vasto campo de carnicería cuando la noche revela su presencia y la silenciosa luna aparece por entre los desgarrones de una nube. Señalándome con el dedo un espacio de varias leguas cubierto de cadáveres, el vaporoso cuarto creciente del astro me ordena tomar por un instante, como tema de meditabundas reflexiones, las funestas consecuencias que acarrea, a su entender, el inexplicable talismán encantador que me concedió la providencia. ¿Cuántos siglos serán, por desgracia, necesarios todavía, antes de que la raza humana perezca por completo gracias a mi pérfida trampa? Así es como un espíritu hábil y que no se vanagloria emplea para alcanzar sus fines medios que al principio parecerían incluso oponer a ello un invencible obstáculo. Mi inteligencia se eleva siempre hacia esa imponente cuestión y vos mismo sois testigo de que no me es posible limitarme al modesto tema que al principio tenía intención de tratar. Una última palabra. Era una noche de invierno. Mientras la brisa soplaba entre los abetos, el Creador abrió su puerta en medio de las tinieblas e hizo entrar a un pederasta. Comte de la Tremonte. It's not the pale moon that excites me. That thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, I lonely grave me. The right to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of la absoluta belleza de la voz de Norah Jones, la canción The Nearness of You, o lo que es lo mismo, tu cercanía, cuando tú estás cerca. Uy, hay muchas personas que le tienen miedo de estar cerca de otras, por diversas razones, pero como decía Comte de Latremont, particularmente porque, hombre, uno también tiene su corazoncito. Como decía, manteneos a conveniente distancia, pues yo tampoco sé resistir mis pasiones. Bueno, escuchamos, por supuesto, a Norah Jones. Norah Jones. Uy, se niega. Norah Jones. Eso es lo que yo quería decir. La canción The Nearness of You. Y escuchamos un fragmento. Uy, se me está yendo la voz, ustedes disculparán, pero este gripón que me estoy cargando es absolutamente proverbial, digamos. Está afectando todos mis reductos. Un fragmento, perdón, leímos de un libro considerado por muchos como el libro maldito. Ustedes saben que hay una caracterización bastante pedestre, y creo que lo hemos dicho varias veces en el Radio Diablo, pero no quiero dejar de aclararlo para que no piensen que yo me trago esa píldora. Una clasificación bastante pedestre en torno a ciertos poetas particularmente, que tratan ciertos temas particularmente oscuros o particularmente escabrosos, tenebrosos o lo que sea, y cuyo tratamiento de esos temas además va muy ligado con sus propias vidas, ¿no? Vidas trágicas la mayor parte del tiempo, vidas difíciles, vidas que encierran historias de crimen o de suicidio o de drogas o de cualquier clase de degradación, comillas, a degradación humana. Y esa clase de artista, esa clase de poeta ha sido llamado, sobre todo por todos aquellos a quienes les da miedo ese tipo de cosas, como poetas malditos. Así pues, hay poetas malditos que escriben textos malditos, se entiende, ¿no? Y claro, bueno, eso le da mucho caché al hecho de que no, bueno, es que a mí me gustan los poetas malditos. Uy, qué miedo. Entonces tu novia dice, uy, qué malo que es mi novio. Y mi mamá dice, uy, qué malo que es mi hijo, ¿no? Da cierto prestigio cuando eres darky, ¿no? Uy, no, a mí me gusta puro poeta maldito. La mayor parte de esas personas no tienen la más remota idea de las implicaciones que en términos tanto de historia del pensamiento humano como de historia de la literatura en lo particular tienen esos poetas. Muchos de ellos ligados a ese periodo que se llama el romanticismo, aunque no todos los poetas malditos fueron o existieron durante ese periodo. Estamos hablando de un periodo que abarcó una muy buena parte del siglo XVIII, el final del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, digamos, este libro, llamado Los Cantos de Maldoror, es entre todos esos libros y entre todos esa parte de la literatura y entre todos esos poetas considerados, comillas, uy, qué miedo, malditos, este libro es quinta esencial y una lectura que ustedes no se pueden perder. Tiene varios misterios este libro, particularmente porque el famoso conde de Lautremont se encargó muy bien de ocultar su vida, ¿no? Nadie sabe muy bien quién fue, aunque algunos investigadores de la historia de la literatura han llegado a la conclusión de que el conde de Lautremont era en realidad un escritor nacido, por cierto, en Uruguay, pero hijo de padres franceses, llamado Isidore Ducasse, o Isidore Ducasse, según quien lo pronuncie. Y este hombre, Isidore Ducasse, un hombre que tuvo una vida pública, pues, digamos, más o menos normal, escribió este libro que ha sido catalogado como uno de los libros de lectura más difícil si uno intenta entender lo que está leyendo. Un poco parecido a lo que pasa con, por ejemplo, el Ulises de James Joyce, que la mejor recomendación que uno le puede hacer a la persona que lo va a leer es no lo intentes entender. Más bien, bueno, son libros para solazarse en la belleza de las palabras, en la belleza de los artilugios narrativos y en general de los artilugios literarios, en la flagrante y bellísima aliteración que tienen dentro esos libros. Pero si uno se pone a tratar de interpretar lo que está leyendo, la verdad es que es virtualmente imposible, ¿no? Y este libro, Los Cantos de Maldoror, es uno de esos libros que se recomienda mejor no tratar de entender y solazarse en la belleza de sus palabras. Sin embargo, al tratar temas muy, muy, escabrosos, difíciles, como este famosísimo discurso del pederasta, que es un fragmento bastante conocido de Los Cantos de Maldoror, junto con aquel que estoy buscando, no me acuerdo cuál de los cantos es, pero el canto este del hombre que está sentado en una silla completamente, o sea, pudriéndose, ¿no? Y él va describiendo su proceso de putrefacción. A ver, déjenme ver. Estoy empecinado en encontrarlo. Si no me equivoco, es en el canto cuarto. El famoso fragmento que empieza con la frase dos pilares, que es increíblemente fuerte de leer. No lo vamos a hacer hoy, pero en alguna ocasión lo leeremos porque es muy muy interesante, particularmente porque las imágenes de putrefacción, de descomposición que maneja el conde de Lautremont en ese fragmento particularmente, son tan nítidas y están escritas de una manera tan bella que uno no podría sino decir que es uno de los fragmentos en general, digamos, de la literatura con una estructura casi perfecta, que al mismo tiempo tratan un tema tan, tan, tan difícil como ese en particular, que es la putrefacción de nuestro propio cuerpo, digamos, ¿no? Y así, en todo el libro, Comte de Lautremont va tratando ese tipo de temas. Lo cual a las buenas conciencias les espanta, y he allí la razón principal para que los llamen escritores y libros malditos. Dios mío, como estos malditos mocos que me están matando. En fin, uno pasa a hablar de Comte de Lautremont a hablar de sus propios mocos, y es muy ad hoc, además es un cambio de tema completamente justificable. Y la historia me dará la razón. Hablando de que la historia nos dé la razón, vamos a la alternativa sonora de esta semana. Esta semana escogí un audio para la alternativa sonora, que es absolutamente fantástico, particularmente por el hecho de que tiene una un halo de rareza y de anomalía, a pesar de que es una cosa muy común. Es decir, lo que vamos a escuchar es al coro de mujeres de la radio estatal de Bulgaria. Uy, ¿alguna vez ustedes se imaginaron escuchar algo así? Bueno, por eso se llama la alternativa sonora. Lo que vamos a escuchar es este coro de la radio estatal, el coro de mujeres de la radio estatal de Bulgaria, pero es un coro que relativamente ha sido considerado entre los mejores del mundo, pero además particularmente porque recoge canciones muy antiguas y muy tradicionales de por aquellos pagos, digamos, ¿no? Por aquellos rumbillos de Bulgaria. En este caso, una canción Hajduk, que los Hajduk eran una de esas linajes o tribus que existían en la antigüedad de ese país, Bulgaria. Y la canción que vamos a escuchar, no tengo ni idea remota de cómo se pronuncia esto, pero es algo así como Stratina Angelaki Dumashe, o algo parecido. La verdad es que no tengo ni idea cómo se diga esto, o cómo se pronuncia. Pero escúchenlo, porque la belleza, sobre todo del ensamble de voces impresionante que tiene esta pieza que vamos a escuchar, lo hacen sin lugar a dudas merecedor a integrarse a las alternativas sonoras del Radio Diablo. La alternativa sonora. XHEC 97.3 FM. Radio Comunitaria Namecameca, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3, La Voladora Radio. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. ¿Qué cosa más conveniente? Y más que conveniente, ¿qué cosa más deliciosa es la duda? De hecho, hay toda una corriente de pensamiento particularmente ligado a pues la filosofía, como decíamos hace rato, aristotélica, convertida en la filosofía judeocristiana, que pone como una de las principales virtudes de las personas devotas de Dios, digamos, ¿no? De las personas buenas devotas de Dios, pone como una de sus principales virtudes la fe. De hecho, recordemos que las tres virtudes teologales, o sea, las tres características más chidas, comillas achidas, que puede tener una persona. Para aquellos que nos están escuchando en otros lugares de América Latina o en otros países, chido significa bueno, buena onda, groovy, como dirían los gringos. bueno, les decía, las tres virtudes teologales, o lo que es lo mismo, las tres virtudes o características mejores que puede tener una persona de acuerdo con esa filosofía, son la fe, la esperanza y la caridad. Siendo la fe la primera. Es decir, la fe, que es precisamente todo lo contrario a la duda. Uno debe confiar ciegamente en lo que es bueno como un dogma para así poderse ganar el cielo. Y bueno, habemos quienes preferimos ganarnos el cielo pero en una feria. Yo la verdad preferiría incluso, mejor que ganarme el cielo, ganarme la lotería. Dudar. ¿Cuántos hombres y mujeres han dudado en este mundo? Bueno, no lo sé, no conozco el número, pero hoy les presento uno de los textos que para mí representan una de las dudas más elevadas que jamás hayan planteado, por lo menos en la historia de la literatura. ¿Qué otra cosa veré en el dios de este culto infame, si no es a un ser inconsecuente y bárbaro, que hoy crea el mundo y mañana se arrepiente de su creación? ¿Qué puedo ver en un ser débil, que no puede lograr que el hombre responda como a él le gustaría? Esta criatura, aunque creada por él, lo domina. Puede ofenderlo y recibir por ello castigos eternos. ¿Qué ser más débil es ese Dios? ¿Cómo? Él ha podido crear todo lo que vemos y le ha sido imposible formar al hombre a su modo. Pero, me responderéis, si lo hubiera creado así, el hombre no lo hubiese merecido. ¡Qué estupidez! ¿Qué necesidad hay de que el hombre merezca a su Dios? Si lo hubiera hecho completamente bueno, el hombre jamás hubiera respondido o podido hacer el mal. Y de ese modo, sería la digna obra de un Dios. Ha tentado al hombre con la posibilidad de elegir, y Dios, por su ilimitada presencia, sabía muy bien lo que de ello resultaría. A partir de ahí, es el placer lo que pierde a la criatura que él mismo ha formado. ¡Qué horrible es ese Dios! ¡Qué monstruo! ¡Qué Dios más perverso, digno de nuestro odio y nuestra implacable venganza! Sin embargo, poco satisfecho con una tarea tan sublime, presiona al hombre para que se convierta. Lo consume, lo maldice. Sin embargo, nada de eso logra cambiarle. Un ser mucho más poderoso que ese villano Dios, el diablo, conservando siempre su imperio y desafiando continuamente a su autor, logra de continuo, mediante la seducción, pervertir al rebaño que el Eterno tenía reservado para sí. Nada puede vencer el dominio que ejerce este demonio sobre nosotros. ¿Y qué piensa entonces, según ustedes, ese horrible Dios que predicáis? Solo tiene un hijo único, que tiene a causa de no sé qué tratos. Puesto que el hombre tiene trato carnal, ha querido que su Dios también lo tuviese. Arranca del cielo esa respetable porción del mismo. Quizá puede imaginarse que esta sublime criatura iba a aparecer a la vista de todo el universo sobre rayos celestes y en medio de un cortejo de ángeles. Pues no. En el seno de una prostituta judía, en un corral de cerdos, donde se anuncia al Dios que va a salvar el mundo. Mirad el origen digno que pretende atribuirle. Pero, ¿acaso su honorable misión va a resarcirnos? Sigamos por un instante la trayectoria del personaje. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué sublime misión ha venido a cumplir entre nosotros? ¿Qué misterio va a revelarnos? ¿Qué dogmas va a prescribirnos? ¿En qué hechos, en fin, hará relucir su grandeza? Lo primero que veo es una infancia desconocida, algunos servicios, muy libertinos sin duda, prestados por ese granujilla a los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Luego desaparece durante 15 años, durante los cuales el bribón se envenena con las quiméricas reflexiones de la escuela egipcia que posteriormente llevará a Judea. En cuanto vuelve a poner el pie allí, su demencia le lleva a decir que él es hijo de Dios y hecho a su semejanza. Agrega a esa alianza otro fantasma al que llama Espíritu Santo, y esas tres personas, asegura, no son más que una. Cuanto más sorprende a la razón este ridículo misterio, más se empecina el bribón en que se asuma y respete, advirtiendo sobre los peligros que entraña el desconocerlo. Es para salvarnos a todos, asegura el imbécil, que se ha hecho carne, aunque sin dejar de ser Dios, en el seno de una hija de los hombres. Y los resplandecientes milagros que él haga convencerán muy pronto a todo el universo. En efecto, durante una cena de borrachos, el tunante transforma, dicen, el agua en vino. En el desierto, alimenta a unos pervertidos con las provisiones que preparan sus secuaces escondidas. Uno de sus camaradas se hace el muerto y nuestro impostor lo resucita. Se traslada a una montaña y allí, ante la sola presencia de un par de amigos suyos, hace un juego de manos que haría ruborizar al peor de nuestros malabaristas. Por otra parte, mientras maldice frenéticamente a todos aquellos que no creen en él, el bribón promete los cielos a todos los idiotas que le escuchan. No escribe nada, dada su ignorancia. Habla muy poco, dada su estupidez. Hace incluso menos, en razón de su debilidad y, finalmente, al impacientar a los magistrados con sus discursos sediciosos, aunque escasos, el charlatán se hace crucificar, después de asegurar a los bribones que le siguen que cada vez que le invoquen, él descenderá hacia ellos para convertirse en su alimento. Le someten a suplicios, él se deja hacer. Su señor padre, este Dios sublime, de quien se atreve a decir que proviene, no le dispensa el menor auxilio. y ahí tenéis al pillo, tratando como el último de los depravados, cuyo jefe estaba tan orgulloso de ser. Sus ayudantes se reúnen. Estamos perdidos, dicen. Todas nuestras esperanzas se habrán desvanecido si no conseguimos salvarnos por una proeza. Emborrachemos a los guardianes que custodian a Jesús. Usurpemos su cuerpo. Pregonemos que ha resucitado. El medio es seguro, y así, si conseguimos hacer creer esta bribonería, nuestra nueva religión se extenderá, se propagará, seducirá al mundo entero. Manos a la obra. Se ejecuta el golpe con éxito. ¿A cuántos bribones no ha servido de ejemplo su audacia? Se apodera del cuerpo. Los tontos, las mujeres, los niños gritan a viva voz el milagro, y mientras tanto, en esa ciudad en la que se acaba de producir algo tan maravilloso, en esa ciudad teñida con la sangre de Dios, no hay nadie que quiera creer en ese Dios. Ninguna conversión se produce allí, y el hecho es tan poco digno de ser transmitido que incluso ningún historiador lo menciona. Solamente los discípulos de este impostor piensan en sacar partido de semejante fraude, pero lo harán más adelante. Este hecho merece una consideración especial, ya que ellos dejan pasar varios años antes de hacer uso de su insigne bribonada, erigiendo finalmente sobre ella el tambaleante edificio de su repugnante doctrina. Todo cambio es siempre bien acogido por los hombres. Cansados del despotismo de los emperadores, consideran que una revolución sería necesaria. Los bribones son escuchados, no tardan en lograr su objetivo y su éxito va en aumento. Es la historia de todos los errores. Muy pronto los altares de Venus y de Marte son reemplazados por los de Jesús y María. Se publica la vida del impostor y esa irrelevante novela encuentra muchos ingenuos a quienes embaucar. Le hacen decir cosas que jamás ha pensado. Algunos de sus descabellados argumentos se convierten en la base de su moral y, como esta novedad se predica ante los pobres, la caridad pasa a ser la principal virtud. Se establecen unos ritos extraños bajo el nombre de sacramentos, de los que el más indigno y abominable de todos es aquel por el cual un sacerdote, manchado de delitos, tiene no poder, no obstante el poder, por virtud de ciertas palabras mágicas, de hacer que Dios se haga presente en un trozo de pan. No cabe duda, este indigno culto pudo haberse cortado de raíz desde el momento mismo en que nació, utilizando contra él nada más que las armas del desprecio que se merece. Pero solo se preocuparon por perseguirlo, y con esto solo consiguieron que creciese. Era inevitable. Si se persiste en el objetivo de ridiculizarlo, a la larga caerá. El astuto Voltaire jamás utilizó otras armas, y de todos los escritores es el único que puede jactarse de tener el mayor número de prosélitos. En una palabra, Eugenia, tal es la historia de Dios y de la religión. Pensad qué consideración merecen semejantes patrañas y sacad vuestras propias conclusiones. Marqués de Sade. Uma mulher brasileira, um avião tropical, luz e sabor, uma estrela de fogo, dança no cais da paixão. Una mulher, a beleza do mar, movendo as águas do amor, clara evidência ao sol que doura. Solamente você, voou, sumiu pelo mundo. Uma mulher cigana, a própria cor dos meus dias, une a morrer uma flor. A beleza do mar, movendo as águas do amor, clara evidência ao sol que doura, solamente você. Voou, sumiu pelo mundo. Uma mulher cigana, a própria cor dos meus dias. Uma mulher, uma flor, voou, sumiu pelo mundo. Uma mulher cigana, a própria cor dos meus dias. Na mulher, uma flor, uma flor. Acabamos de escuchar a un profesor. Deme un segundo. Ya regresé. acabamos de escuchar, les decía yo, a un profesor brasileiro llamado Seu Jorge. La canción Una Mujer. Como ustedes habrán dado cuenta, no era tan difícil de entender lo que decía Seu Jorge. Esta canción incluida en un álbum de este maestro llamado Cru, muy recomendable, dicho sea de paso. Y antes escuchamos uno de los más famosos discursos de un libro que se llama La filosofía en el tocador, debido a la pluma del Marqués de Sade. También conocido como el Divino Marqués. Ya que estábamos hablando de las dudas, y que les decía que este texto a mí me parece una de las principales, uno de las principales diatribas, por llamarlo de alguna forma, más que diatribas, invectivas, es decir, uno de estos discursos furiosos en contra particularmente de una de las doctrinas dominantes en nuestro mundo, que es la doctrina cristiana, ¿no? Que como ya dijimos, en realidad era aristotélica, pero la convirtieron en judío cristiana. Como quiera que sea, esta diatriba que además es dicha, digamos, es articulada por uno de los personajes más viciosos, me atrevería yo a decir, de toda la literatura producida por el divino Marqués de Sade. Hay quienes consideran, porque no han leído toda la obra de Sade, obviamente, ni yo tampoco completa, pero hay quienes consideran que Justín es el personaje más vicioso del Marqués de Sade. En realidad, la hermana de Justina debería ser considerada el personaje más vicioso, pero en realidad, cuando uno lee la filosofía del tocador, particularmente la filosofía del tocador, a mí me parece que este personaje que se llama Dolmansé es sin lugar a dudas, por lo menos en términos de las mujeres descritas y escritas por el Marqués de Sade, la más viciosa de todas. Particularmente porque no es solamente viciosa con el cuerpo, sino que también es viciosa con la mente. Ustedes recordarán que el principal, bueno, si la leyeron, claro está, la principal virtud de Justina era que pecaba con el cuerpo, pero no con la mente. Lo cual era muy conveniente, claro está. A diferencia de su hermana, que era una verdadera uta, que gozaba con todos los sentidos, digamos, ¿no? Pero Dolmansé no solamente tiene esta lujuria física, sexual, por llamarlo de alguna forma, sino que tiene también una lujuria mental e intelectual absolutamente abominable, que la hace sin lugar a dudas uno de los personajes más entrañables y, por supuesto, como decía, más viciosos de el Marqués de Sade. Por cierto que, fíjense ustedes cómo este hombre que se atrevió a dudar de muchísimas cosas, no solamente en la religión, sino de prácticamente cualquier límite que hubiera en aquel entonces en el esquema moral de la sociedad en la que él vivía, y que creo que además no difieren mucho de los esquemas y de las limitantes morales que tenemos en nuestra contemporaneidad. Fíjense cómo este hombre fue finalmente, pues, llamado loco, ¿no? Paranoico y esquizofrénico. Que cualquier psiquiatra les podría decir que prácticamente es imposible que las dos enfermedades concurran en una sola persona. Pero en aquel entonces, el divino Marqués fue declarado paranoico y esquizofrénico, aunque en aquel entonces no existía propiamente el término esquizofrenia, ya existía el término paranoico, pero no existía todavía conceptualizar la enfermedad de la esquizofrenia. Y en ese sentido, uno dice, pensándolo detenidamente, uno dice, sí, es muy probable. Porque en la paranoia y en la esquizofrenia concurren dos formas de libertad, por llamarlo de alguna forma. O dos rebeliones. Pero yo las conceptualizaría más como dos formas de libertad que no concurren en la mayor parte de las personas. En la esquizofrenia, la libertad es la libertad del símbolo. Es decir, la libertad de que las cosas que supuestamente significan algo significan cosas completamente opuestas o completamente, digamos, sin relación alguna con aquello que significan. Es por eso que la esquizofrenia es una enfermedad que fascina tanto, por ejemplo, a los lingüistas, ¿no? Porque cuando uno tiene esa enfermedad y está uno, digamos, pasando por un periodo de crisis o de qué sé yo en esa enfermedad, es muy común que los enfermos inventen palabras o le den significado a palabras, digamos, significados que no le corresponden a la palabra, ¿no? Lo cual hace usualmente que estos enfermos, estas personas, sea completamente imposible sostener una conversación con ellos, ¿no? Y por otro lado, la libertad de la paranoia, que es la libertad de la pulsión, es decir, la libertad del impulso, de lo que quiere llegar a un punto. Y en esas dos libertades hay, sin lugar a dudas, también una gran carga de duda en términos de lo socialmente aceptable. Cuestionan profundamente Porque cuestionan por un lado el significado de las cosas y de las palabras, y por otro lado cuestionan los límites, cuestionan el, digamos, esa barrera o ese límite o esa línea divisoria entre lo real y lo imaginario. Uy, y eso sin lugar a dudas es una de las cosas, si no mejores, por lo menos sí más interesantes que le puede pasar a cualquier persona. Por cierto que por allí algunos semiólogos de nuestra modernidad desde Michel Foucault hasta por ahí otros dos, tres personajes, Jean Baudrillard y todos esos grandes semiólogos y pensadores podrían haber pasado en otros tiempos como esquizofrénicos, pero en fin, así son las cosas. Y bueno, estamos casi a punto de irnos. Tenemos un par de secciones preparadas, pero ya no nos va a dar tiempo de escucharlas todas. Así es que vamos a echarnos un volado. No, no es cierto. Lo que creo que valdría mucho la pena es que leamos el resto del correo. Llevaba mucho tiempo buscando un buen programa de radio. Gracias. Firma Lucía. Y yo llevaba mucho tiempo buscando una radioescucha con poder de síntesis. Gracias. Chale, güey, sube los programas que faltan, no manches. Uno viene acá a seguirte la pista y nos escatimas dos programas. Te mando un saludo muy afectuoso desde Veracruz, donde siempre nos juntamos mi chava Laura y yo a escuchar tu podcast. Buen trabajo, no dejes de hacerlo. Firma Rubén. Hombre, gracias Rubén, gracias a Laura también que se juntan a escuchar el programa. Me imagino que después de escucharlo cometerán graves actos de impudicia, lo cual nos da mucho gusto al diablo y a mí, honestamente. Es un poco extraño y quiero decirlo así como va. Es un poco extraño que es muy lindo que las personas le digan a uno: hombre, me gusta tu programa, qué bueno que lo haces, es un buen programa, o cualquier cosa, pero es raro que a veces no hay mucho más que decir, ¿no? Es interesante, por eso nos llamó tanto la atención el correo de Sandra, que criticaba lo que habíamos dicho la semana pasada, porque es, insisto, por lo menos interesante que alguien te diga: bueno, aparte de que me gusta tu programa, yo no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, pero como esa cosa más sabrosa de la libertad de expresión, pues, ¿no? Como quiera que sea, mil gracias Rubén, mil gracias Laura, ojalá pronto podamos contar también con sus opiniones y con las cosas que ustedes piensen acerca de las babosadas que el diablo y yo vertimos en este programa. Uy, esos fueron mis mocos. Bueno, continuamos con el correo. Ay, Dios santísimo. No, todos estos no son... todos estos no se pueden leer. Ah, miren, este es muy bueno. Si no quiero dejarlo de leer, porque fíjense que hace algunos radiodiablos, en el más de 10 radiodiablos, en el radiodiablo 25, este es el 38, o sea, ya tiene un rato, leímos un poema de un profesor que se llama Juan Carlos Calvillo. Y entonces recibimos este mensaje que dice: escuché la transmisión de Radiodiablo 25. Te agradezco la mención de mi libro en el programa y todos tus comentarios. Felicidades por tu chamba. Recibe también un saludo y un gran abrazo. Firma Juan Carlos Calvillo. Uy, eso sí es un gustazo, porque es interesante que un escritor, un joven poeta, no sé si joven o no, pues, pero un poeta como Juan Carlos Calvillo, cuyo libro encontramos en un momento de solaz y esparcimiento en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando un avión. Estábamos allí sin poder hacer nada, más que esperar, porque eso es una de las cosas que uno hace en los malditos aeropuertos. Entonces, entramos a una librería, estaba este libro, entre otras cosas, y decidimos comprarlo. A mí me pareció muy bueno, lo digo muy honestamente, por eso lo leímos en el Radio Diablo. Me parece que es un poeta notable, que va a dar de qué hablar, esperemos, en el futuro. Eso siempre es una esperanza vana, pero bueno, ojalá que la poesía se imponga sobre la sin razón. Y si eso ocurre, por ahí va a andar Juan Carlos Calvillo, sin lugar a dudas. El libro de él se llama La Esfinge de Menfis. No lo tengo a la mano, pero ahí luego les decimos en qué editorial y qué sé yo. Si no me equivoco, es la editorial de la Universidad de Guanajuato la que lo sacó. Y es conseguible. Si no, pues bueno, si yo lo conseguí en la librería del aeropuerto, pues ustedes pueden ir a conseguirlo allí mismo. Y en fin, mil gracias a Juan Carlos por haber escrito. Y hombre, un honor que te hayas encontrado a ti mismo aquí en el Radio Diablo. Y bueno, en medio de esta moquera impresionante y en medio de todas las vicisitudes que ustedes han atestiguado en este programa, en medio de toda esta inmoralidad terrible, el Diablo y yo nos despedimos. Y queremos despedirnos, como ya se ha hecho costumbre, lo cual es no estoy muy seguro que sea una buena costumbre. Pero, como quiera que sea, por ahí de repente empezó a salir así, y así ha seguido. Nos vamos a despedir con el siempre la misma canción de esta semana. Esta semana tenemos un siempre la misma canción, que a mí me parece especial, particularmente porque esta canción me gusta muchísimo. Tiene muchas implicaciones, muy interesantes todas ellas. Y es una canción escrita por dos hombres muy notables de la cultura alemana. Uno de ellos, un escritor, bueno, de proporciones míticas, llamado Bertolt Brecht. Que bueno, si ustedes no lo conocen, el tipo se metió prácticamente en todo. Habló de todo, escribió sobre todo, y todo lo escribió muy bien. Particularmente por ahí les recomiendo todo lo que tiene que ver de Bertolt Brecht con la teoría del teatro, y con el teatro en particular, que es absolutamente maravilloso. Y la música de esta pieza musical, valga la redundancia, fue escrita por otro alemán muy notable, llamado Kurt Weill. Desafortunadamente no hay una versión que consideremos o podamos considerar original, o una grabación original de esta pieza, ya que fue más bien una partitura que se escribió como en forma de ópera o de opereta. Para una esta opereta se llamaba La plenitud y la caída de Mahovani. Y una de las piezas más famosas de esta opereta o de esta ópera es la que vamos a escuchar. La primera versión, que insisto, ninguna de ellas es la original, pero bueno, la primera la escogimos porque se parece muchísimo a la versión, a la partitura original, por llamarlo de alguna forma. La vamos a escuchar en voz de una mujer mítica de los años 60, que ya les platicaremos más adelante sobre ella en algún otro Radio Diablo, que se llama Marianne Faithfull, también conocida por los Rolling Stones como la Sister Morphine. Ya se imaginarán por qué. La segunda versión la va a cantar una cantante alemana también muy notable, aunque ya más de nuestros tiempos, llamada Ute Lemper. Y la última versión va a correr a cargo de una banda de Los Ángeles, también de proporciones míticas, llamada The Doors. La canción se llama Alabama Song, Whiskey Bar, o lo que es lo mismo, la canción de Alabama, un bar de whisky. Y habla acerca de sucumbir a nuestros vicios de sucumbir a nuestras debilidades y con eso hacernos más fuertes. Uy, cosa grave. Por lo tanto, una canción rebelde, una canción que siembra la duda, que como dijimos, es hoy por hoy un lujo. Ojalá ustedes, mis queridos tres radioescuchas, se den ese lujo lo más seguido que puedan. Ha caído la noche, ha llegado el fin de semana, o ha empezado la semana según quien lo esté escuchando y en dónde lo esté escuchando. Yo me quedo sin respiración cada vez más, pero no puedo evitar decirles que ha sido un placer estar con ustedes. Descansen, tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, u ojalá lo hayan tenido si escuchan esto el lunes. Y por supuesto, duden todo lo que puedan. Tengan una excelente noche. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Oh, moon.